Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa grande, pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director para la entrevista final. El director fue a ver su currículum, era excelente, y le preguntó: ¿recibió alguna beca en la escuela? El joven respondió: no. ¿Fue tu padre quien pagó tus estudios? Sí, respondió. ¿Dónde trabaja tu padre? Mi padre hace trabajos de herrería. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? Nunca. Mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. Además, él puede hacer esas tareas mejor que yo. El director dijo: tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, anda y lava las manos de tu padre. Y luego vení a verme mañana por la mañana. El joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era alto. Cuando regresó a su casa, le pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos. Su padre se sintió extraño, feliz, pero con sentimientos encontrados, y mostró sus manos a su hijo. El joven lavó las manos poco a poco. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y tenían tantas cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel se estremeció cuando él la tocó. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par de manos que trabajaban todos los días para poder pagar su estudio. Los moretones en las manos eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar y limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron durante un largo tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó: ¿podés decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? El joven respondió: lavé las manos de mi padre y también terminé de asear y acomodar su taller. Ahora sé lo que es apreciar, reconocer. Sin mis padres, yo no sería quien soy hoy. Al ayudar a mi padre, ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director dijo: esto es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los sufrimientos de los demás para hacer las cosas y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Estás contratado. Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado lo que él quiere, desarrolla una mentalidad de tengo derecho y siempre se pone a sí mismo en primer lugar. Ignoraría los esfuerzos de sus padres. Si somos este tipo de padres protectores, ¿realmente estamos demostrando el amor o estamos destruyendo a nuestros hijos. Podés dar a tu hijo una casa grande, buena comida, clases de computación, ver en una gran pantalla de televisión, pero cuando estás lavando el piso o pintando una pared, por favor que también él lo experimente. Después de comer, que lave sus platos junto con sus hermanos y hermanas. No es porque no tengas dinero para contratar quien lo haga, es porque querés amarlos de la manera correcta. No importa cuán rico seas, lo que querés es que entienda. Un día tu pelo tendrá canas, igual que la madre de ese joven. Lo más importante es que tu hijo aprenda a apreciar el esfuerzo y tenga la experiencia de la dificultad y aprenda la habilidad de trabajar con los demás para hacer las cosas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.